rompiendo esquemas, pulsando estas teclas con mis yemas, lanzando mensajes en una botella, cagándome en tu cara y haciendo mella. Soy vuestra perdición, eso te estropea. Me traicionaron miembros de mi familia y eso marea. Estoy a otro nivel, lánzame tu mejor ataque. A todos vosotros ya os hice jaque mate. Rompo tímpanos solo con mis cuerdas vocales. Los 40 pedrables me parecen esos subnormales. Me critican retrasados en todas sus casas. Mi rap les contesta y tu intelecto lo traspasa. Rap arrollador, destrozaré tu puta vivienda. Cuando me jodas espero que esto te ofenda. Te andas con rodeos para intentar hundirme, pero sabes, idiota, yo sigo aquí bien firme. Traspasando límite en rimas, historias, rompiendo hijos de puta con esta euforia. Esta es mi victoria contra esos cerebros sin ideas. Mi rap lo demuestra, estás que ni lo moldeas. Traspasando límite en rimas, historias, rompiendo hijos de puta con esta euforia. Métete conmigo, no te tengo miedo, solo me das asco y yo me contengo. Si quieres pegarte, pues adelante, romperte las narices solo es un instante. Quien pueda detenerme, que lo intente, va a ser en vano, te lo diré de frente. Si no te gustan mis canciones, ¿pa' qué las escuchas? O eres gilipollas o no usas tus neuronas. Me sale la vena en canciones con sentimiento, yo sí que tengo unos buenos presentimientos. Es sobre la gente que me ha traicionado, a lo mejor os doy muerte, así que cuidado. Ya no soy el chico que era amistoso y tan bueno. Soy bueno y sigo siendo fugaz como un trueno. Relleno tu cabeza con rimas excelentes. Muchos son idiotas como algunos de mis parientes. Traspasando límite en rimas, historias, rompiendo hijos de puta con esta euforia. Esta es mi victoria contra esos cerebros sin ideas. Mi rap lo demuestra, estás que ni lo moldeas. Traspasando límite en rimas, historias, rompiendo hijos de puta con esta euforia.